Descubre nuestro nuevo proyecto audiovisual para los fans de Lovecraft y el horror cósmico en nuestro canal en YouTube. Enciclopedia Universal de los Mitos de Cthulhu. Extenso monográfico sobre el temido Necronomicon. Reseñas de videojuegos y películas. Y mucho más. Vívelo ya con terror y nada más. Y Yogg Sothothery. Solo en YouTube. Cuando lo dejas para el final, se te olvida. Así que marca ya el icono del corazón en la app de iVoox para agradecer que te dispones a pasarlo de miedo con una nueva audioficción de terror y nada más. Porque marcar me gusta es dar las gracias. Terror y nada más. Presenta. Miró a aquel extraño hombre a los ojos y sin muchas dudas firmó el papel. Yo, sin embargo, sí que tenía dudas y daba vueltas al boli sobre mis dedos. La idea era irnos 6 amigos a currar a Inglaterra, pero al final solo nos cogieron a mí y a Adele, los únicos que hablábamos algo de inglés. Él iría a Londres, mientras que a mí me mandaban a Salisbury, una ciudad del centro de la isla. La insistencia del tipo con pinta de pirata de la agencia hizo que firmara. Estaba en un tren que iba de Barnegan a mi destino, el Lion Hotel, completamente solo y con pocas nociones de inglés. Nada más llegar me dieron un uniforme, y esa misma noche, a las 11, me presentaron a Ondrus, un checo de 40 años, que me enseñaría mi duro trabajo de night porter. Parecía quemado con su trabajo, y cabreado por todo. Dijo que estaría una semana enseñándome todo, y se iría, porque no aguantaba más ahí. Destrozado, dormí todo el día siguiente. Por la noche bajé y vi a Víctor, el portugués encargado del hotel. Hola, Víctor. ¿Dónde está Ondrus? ¿No te has enterado? Víctor me contó que esa mañana, después del trabajo, Ondrus, completamente borracho, destrozó su habitación y desapareció sin decir nada. Me extrañó mucho porque el hombre no había bebido nada en toda la noche. Y a pesar de decirme que no podía aguantar más ese trabajo, parecía dispuesto a enseñarme durante la semana de formación. ¿Podrás hacer el trabajo tú solo? Me preguntó la directora del hotel saliendo de su despacho. ¿O Víctor te ayuda esta noche? No, tranquila. Dije al ver la expresión de Víctor. Tengo claro todo lo que debo hacer. Si tenés algún problema, solo tienes que llamar a mi habitación. Dijo rápidamente Víctor, visiblemente contento de mi respuesta. Mi trabajo, además de abrir a los clientes que vinieran de noche y atender a las personas que quisieran beber algo en el bar, que no eran pocas, teniendo en cuenta de que eran ingleses y escoceses en su mayoría, consistía en vigilar el hotel. Dos veces cada noche, debía hacer una ronda por todos y cada uno de los pasillos y salones, dejando constancia en unos aparatos de registro. El hotel era muy antiguo. En sus habitaciones habían pernoctado celebridades como Dickens o Paganini. Las paredes con papel pintado color crema y estampados de flores naranjas y la moqueta color granate con geometrías verde oscuro le daban un toque inquietante. Los tablones bajo la moqueta crujían con un sonido espeluznante a cada paso, haciendo de cada ronda una odisea tenebrosa. Lo peor fue cuando me tocó acceder al Salón Lyon, el más grande. Era una gran sala vacía, con ventanales de 3 metros de altura, terminados en arco con bonitas molduras y tapados por tupidas cortinas marrones. Del techo colgaban grandes lámparas de cristal. A un lado, en una de las paredes, había un gran espejo que reflejaba el centro de la sala y al fondo una pequeña tarima de unos 40 centímetros de altura. En ella había instrumentos musicales y a un lado colgaba el mecanismo de registro de mis rondas. La ocasión que entré con Ondrus no me dio mala espina, pero esta vez, solo y a oscuras, la cosa era diferente. Sentía que no estaba solo, como si hubiera una presencia. Cuando llegué al centro del salón, noté un escalofrío por toda la espalda, como si unos dedos fríos se deslizaran desde la nuca hasta los omóplatos. Miré asustado a mi espalda. No había nadie. Un movimiento a mi lado me espantó de nuevo. Era mi reflejo en el gran espejo. Joder. Mi cara parecía la de un espectro, totalmente pálida por la impresión. Fui corriendo hasta el registro y salí de la misma forma, cerrando la puerta a mis espaldas. Como tenía obligación de entrar en el salón, decidí que desde ese momento nunca más lo haría sin encender las luces antes. El resto de las tareas se me hicieron amenas después de eso. Sin embargo, a la hora de hacer la segunda ronda, un nudo se cerró en mi garganta. Hice todo el recorrido dejando el salón para el final, a pesar de tener que andar más al pasarlo de largo y tener que volver después. Me situé frente a la puerta y me dije a mí mismo que era una tontería, que debía ser simple autosugestión. Respiré hondo, encendí las luces y entré decidido. Fui con paso rápido hasta el mecanismo, marqué mi código de vigilancia y volví hacia la puerta. ¿Ves? Idiota, me dije a mí mismo. Aquí no hay nada. Entonces, de la nada, surgió un grito desgarrador y unos golpes que me helaron la sangre. Corrí como no había corrido en toda mi vida, hasta que llegué a la luz de la recepción, con el corazón golpeando mi pecho a 200 pulsaciones. Bebí un vaso de agua y me tranquilicé. Es mi mente, me decía una y otra vez. No me atreví a moverme de ahí, hasta que despuntó el día y pude volver a mi habitación. Estaba realmente cansado, pero no pude pegar ojo. A diferencia del primer día, a las 12 bajé para distraerme y comer con los compañeros del hotel. Al entrar se acercó Morris, el cocinero, un inglés de 60 años, muy flaco y con solo 3 dientes. Me presentó al ayudante de cocina, Ivan. Era un chico con el pelo por las mejillas y con cara de gilipollas. Se reía entre dientes mientras me decía algo que no llegué a entender. Miré a Morris en busca de ayuda. Es que es de Manchester. Hablan como si comieran patatas. Pregunta si ya has visto al fantasma del salón. Yo sonreí con falsedad. Negué con la cabeza. Y comí sin hablar más. Aterrorizado. Después me fui a dar una vuelta por la ciudad para despejarme. Caminé por sus hermosas calles adoquinadas, admirando sus espléndidas arquitecturas, y visité su maravilloso parque repleto de fuentes y jardines preciosos. Bordeé un río en el que las terrazas de las casas colindantes se convertían en lindos embarcaderos. En algunas de ellas había pequeñas barcas de paseo. Después de la impresión que me llevé el primer día, que solo vi ingleses borrachos en los pubs a las 7 de la tarde, esto cambiaba mi opinión sobre la ciudad. Por otra parte, había estado pensando mucho sobre lo sucedido por la noche. Tenía que enfrentarme a mis miedos. Si era verdad lo del fantasma, tenía que pensar que no podía hacer nada, solo intentar asustarme. Pasaron varios días en los que la llegada de la noche me helaba el alma. Todo iba bien hasta que llegaba la hora de la ronda. La segunda y la tercera noche volví a oír gemidos y arañazos. Entré y salí corriendo sin detenerme a escuchar. Las tres siguientes volví a hacerlo de la misma manera, pero la séptima noche todo cambió. Esta noche hay convite de boda en el Salão León. Cuando terminen, limpias todo y lo dejas listo para que mañana monten otro. Me estuvieron temblando todas las partes del cuerpo hasta que llegó la noche. Antes de bajar, se me ocurrió coger un MP3 para ponerme la música más heavy y estridente que tenía mientras limpiaba. Al principio todo fue bien. Y cuando me disponía a irme, entre el final de una canción y el comienzo de la siguiente, se filtraron por los auriculares unos llantos y golpes mucho más tenues que los de las noches anteriores. No podía hacer como si no los hubiera oído. Estaban ahí. Para convencerme a mí mismo de que todo era producto de mi imaginación, seguí los ruidos que me llevaron hasta la parte izquierda del entarimado, la parte opuesta de la que estaba el mecanismo de control de vigilancia. ¿Qué es esto? Me agaché en el suelo y entonces lo vi. Una tabla que sobresalía del resto y a la que le faltaban dos clavos. Estiré de ella y pude ver debajo una especie de trampilla de metal con un candado. Intenté abrirla. El resto de las tablas me lo impedían. Me asustó el busca, avisando que alguien llamaba a la puerta principal. Dejé todo como estaba, decidido a volver al día siguiente, que era mi día libre, para concluir el asunto de una vez por todas. Terminé la faena, habiéndome sacado el miedo del cuerpo, y me metí en la cama. Me dormí en segundos, pues la noche anterior no había pegado ojo. Por la tarde del día siguiente, en una ferretería, me compré una palanca de metal y una linterna de petaca. Al llegar la noche, cuando sabía que todos se habían ido y que Edek, el polaco que venía a sustituirme, ya había dado su primera ronda al hotel, me deslicé sin hacer ruido en el gran salón. Fui directo a la zona del entarimado sin encender la luz, alumbrándome con la pequeña linterna, y arranqué poco a poco las tablas del suelo, 8 en total, hasta dejar la trampilla completamente libre. Coloqué la linterna sobre una silla, de forma que me alumbrara teniendo las dos manos libres para hacer palanca en el candado que cerraba la trampilla. Me desperté con un gran dolor de cabeza, en la más completa oscuridad. El fétido olor se filtraba por mi nariz y no podía hacer nada para contenerlo. Me habían amordazado y atado de pies y manos. El cuerpo de Ondrus se descomponía a pocos centímetros de mí. A las horas de estar ahí, escuché ruidos en el salón. Intenté gritar a través del trapo que tapaba mi boca. Nadie te ayudará, inútil, dijo una irónica voz con acento portugués. Como única respuesta, escuché una risa y la puerta del salón cerrándose. No sé cuántos días llevo aquí. Supongo que 3 o 4, porque el hambre y la sed son insoportables y no creo que pueda aguantar muchos más vivo. Estoy muy débil y un profundo sopor se está apoderando de mí. Sé que no van a sacarme de aquí, pero no puedo dormirme. No puedo dormirme. ¿Quién es esta gente? ¿Por qué me hacen esto? Tengo mucho miedo. Miedo a dormirme. Miedo a no poder despertar más. Aunque tal vez sea lo mejor. ¿Qué ha sido eso? Parece la estática de una emisora. La puerta se abre. Grito y gimo como puedo, con esto en la boca. Nadie parece oírme. Una franja de luz aparece. Están abriendo la trampilla. ¡Dios mío! La luz me hace daño en las retinas, pero es maravillosa. ¡Es la policía! El agente me saca del agujero y me quita las ataduras. Salimos al pasillo y al doblar la esquina, el policía ya no está. ¡Se ha esfumado! ¿Hola? Pregunto. Nada. Hay un silencio sepulcral, antinatural. No se oyen ni los coches de la calle. Las paredes comienzan a temblar, a derretirse. Van a aplastarme. Despierto sobresaltado. Todo era un sueño. Maldita. Maldita sea. Sigo aquí encerrado, en este agujero pestilente y mortal. El sueño vuelve a apropiarse de mi ser. Sé que esta vez, no volveré a despertar. Night Porter, de Valentín Bayón, con Miguel Ángel Pulido como narrador, Mariano Bascón como Víctor, Celia Fernández como directora del hotel y Antonio Reverte como Morris. Dirección, montaje y postproducción, Miguel Ángel Pulido. Créditos y promos, Mariano Bascón. Terror y nada más. 2021. Tu opinión marca el rumbo de Terror y Nada Más. ¿Qué es lo que más te ha gustado de esta ficción sonora? Cuéntanoslo en tu comentario en iVoox.